Sí, sí, aunque no lo parezca, esto es la conquista de los sonidos. Hemos comenzado el programa con este original collage, que ahora comentaremos un poco de qué se trata. Pues ya sabéis que como cada domingo entre las 7 y las 8 de la tarde, pues realizamos este programa que trata pues sobre música electrónica no convencional, en la que pues difundimos música de proyectos digamos underground, de proyectos pues que publican de manera autoproducida o de manera alternativa a través de net labels de estilos muy diversos. No solo estamos abiertos a todo tipo de electrónica de la llamada experimental o ambient o industrial, sino también a, ¿por qué no?, a estilos de baile, mientras la música pues sea, como nos gusta aquí, no convencional y de carácter no comercial. Pues también pinchamos techno, acid y trends, especialmente de la década de los 90, y bueno, pues también otras cosas como dub electrónico o hardcore, siempre pues eso, en formas no convencionales y alternativas. Y el programa de hoy lo encaramos o lo enfocamos a la música autoproducida y publicada a través de estas plataformas que difundimos con cierta regularidad, que son los netlabels, plataformas que existen exclusivamente en internet, son plataformas virtuales y que publican su música liberada de derechos comerciales de explotación, es decir, que se pueden sus discos difundir de manera totalmente libre, también copiar y distribuir, siempre y cuando pues se haga sin fines lucrativos ni comerciales. Y hoy nos vamos a centrar no en un netlabel por eso, sino en un proyecto surgido de uno de los netlabels que hemos pinchado aquí en más de una ocasión, desde los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Webbed Hand Records, que aún sonó en el último especial dedicado a novedades en netlabels, por ejemplo. Un netlabel pues que, como digo, surge ahí en Estados Unidos de la mano de CP McDyle, y Materia Confusa, el proyecto que vamos a escuchar hoy, un proyecto totalmente anónimo. No se sabe nada de quién está pues detrás de él. Proyecto anónimo y a su vez también muy oscuro, que esto ya va pues en la línea de otros proyectos que han surgido de este netlabel. Oscuro en un sentido amplio, en los diversos sentidos o definiciones que puede tener el término, no solo pues desde el punto de vista musical, sino también pues un poco esto desde este punto de vista del anonimato, y también un poco de los temas de los que se sirven, de los que se inspiran para hacer su música. En concreto, Materia Confusa pues parte de la llamada música concreta, música electroacústica, que crearon pues hace ya unos 70 años, hay que remontarse ya bastante en el tiempo, a la década de los 40 más o menos, para encontrar los orígenes un poco de estas técnicas de estudio, precursoras de diferentes músicas electrónicas experimentales que podemos escuchar hoy en día. Y pues partiendo de esta base y utilizando sonidos acústicos diversos y grabaciones antiguas como la que escuchábamos en este tema anterior, pues Materia Confusa crea todo este peculiar universo sonoro, también influido por diferentes temáticas como la alquimia, las primeras vanguardias del siglo XX, las vanguardias auténticas, podríamos decir, el futurismo y el dadaísmo, y también por todas estas teorías del caos, el fractal. De hecho, bueno, la portada de su primer EP es un diseño fractal, y estas historias interesantes de las que se sirven pues algunos músicos o no músicos, podríamos decir, electrónicos. No hay mucha más información que ofrecer sobre Materia Confusa. De hecho, lo único que se puede encontrar sobre él es lo que él mismo difunde en su página web. Así que vamos a empezar a escuchar ya su discografía, que está íntegramente publicada, como decía, en el label Webhand Records. La primera referencia, formato EP, del año 2004, referencia número 30 de este netlabel, tiene como título Transmutation, y sonará a continuación el segundo tema del EP, llamado EVP, siglas de Electronic Voice Phenomena, y se trata de un tema compuesto por un loop similar a una voz humana procesada electrónicamente, lo que también se llama psicofonía, de ahí el título del tema, pues a lo largo de casi 13 minutos, que es con lo que os vais a quedar ahora a continuación. Bueno, no todo el tema está formado por este loop, como podéis escuchar, pues excepto la intro y estos últimos minutos que se libran un poco de esta especie de psicofonía así oscura que domina toda la parte central del tema. Vamos ahora a escuchar la segunda referencia que publicó Materia Confusa en Webbed Hand en el 2008, ya es la referencia 94 del Netlabel. En la intro ya hemos escuchado uno de sus temas, Dead Eye, el ojo muerto. Un EP que es como una especie de viaje en el tiempo. Este primer tema que hemos escuchado está inspirado por los ambientes y las escenas recreadas en el Spaghetti Western del lejano oeste, y esto me recuerda pues a otro proyecto musical, a otro productor que también publica habitualmente en Dead Labels. Lo ha hecho en más de una ocasión en el portugués Test Tube, que bueno, aquellas personas que seáis oyentes habituales de La Conquista de los Sonidos también lo conoceréis, porque ha aparecido en más de una ocasión aquí en el programa. Y el segundo de los temas, que es el que vamos a escuchar ahora, Nautilus, es fácil adivinarlo, toma el nombre del barco del Capitán Nemo y está creado a partir de las visiones provenientes de las novelas 20.000 leguas de viaje submarino y La Isla Misteriosa. escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bueno, pues después de haber hecho el recorrido por la obra de Jules Verne en el Nautilus, hemos seguido pues el viaje por los sonidos de Materia Confusa a través de sus dos últimos EPs del 2010 y el 2012. En los últimos años pues se deja uno cada dos años, así que tal vez podemos esperar uno a lo largo de este 2014, publicado en el 2010 bajo el título Musica Universalis, la referencia número 123 ya de Webbed Hand Records, música que recrea el universo, el posible universo sonoro que hay pues en el espacio exterior, el sonido de otros planetas, de otras órbitas y de otros astros. Y ya del 2012, y por último, hemos escuchado completo los dos temas del EP Axis Mundi, Strange Loop, y el segundo tema con título homónimo al del EP, pues Axis Mundi también, referencia número 215 de Webbed Hand Records. Y con esto pues hemos terminado el recorrido musical del programa de hoy, el recorrido por la discografía de este proyecto oscuro, surrealista, casi mágico, Materia Confusa, que os recomiendo muy mucho, así como pues también el resto de la discografía de Webbed Hand Records, que ya va sonando pues como os decía al principio del programa, por aquí pues en los programas dedicados a novedades en Netlabels. Antes de cerrar el programa y recordaros pues la información del mismo, os quería recomendar pues el nuevo taller de electrónica mutante que se va a realizar en la Dinamo Do It Yourself Spy, este local que está pues aquí cercano a la radio en el barrio de La Prospe. Este será ya el tercero de los talleres. El primero consistió en la fabricación de un pequeño sinte de cuatro osciladores en cascada. El segundo de ellos fue la modificación, la conversión de una televisión en un osciloscopio para ver gráficamente pues las ondas sonoras y ruidistas. Y este tercero consistirá pues en la autoconstrucción de todo un dispositivo clásico en la electrónica do it yourself, como es la Atari Punk consola. Un dispositivo pues que está compuesto básicamente pues por dos osciladores con control de tono y de pulso y un circuito integrado que creó por primera vez Forrest Mims, un científico pues amateur en la década de los 80, y que fue pues el colectivo llamado Caustic Machines los que le dieron al dispositivo pues un poco la apariencia y la funcionalidad que ha llegado hasta nuestros días como instrumento para hacer electrónica de manera punk. Y este taller pues tendrá lugar el viernes 11 de abril, es decir, el viernes de esta semana, que comenzará mañana mismo a las 5 de la tarde. Desde el espacio pues piden puntualidad para poder empezar el taller pues a la hora prevista, y la inscripción tiene un precio de 15 euros, que incluye un kit completo con todos los materiales necesarios para construir este dispositivo, el Atari Punk. Y además pues también se incluye de regalo el fanzine que han publicado hace pocos días, llamado Sonic Anarchy, un fanzine en el que podéis encontrar pues la información de los talleres que han venido realizando hasta ahora, además de otras entrevistas y textos e información relacionado con la electrónica mutante Do It Yourself, que en torno a la cual pues giran estos talleres. Y pues así como información también adicional y necesaria para llevar a cabo el taller, pues nos indican que es necesario llevar un soldador y un recipiente en el cual montar el circuito. Si estáis interesados en asistir y en participar en este taller, pues podéis escribir al email de la Dinamo, que es doyourself@dinamospy.info. ya sabéis, do it yourself con D y latina e Y, D y latina Y, @dinamospy.info. Pues una vez ya recomendado este interesante, como todos los demás, talleres que se realizan en la Dinamo en torno a la electrónica mutante, punk y do it yourself, os recuerdo que habéis estado escuchando La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde y que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Podéis escucharlo también en cualquier otro momento, siempre y cuando pues tengáis disponible una conexión a internet y un dispositivo que os permita pues tanto acceder a la página web como escuchar el audio, lo que viene a ser, por ejemplo, un ordenador de sobremesa o portátil. Podéis escuchar el programa a través de la página del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, el tracklist de cada domingo y otras historias relacionadas con la música electrónica y las radios libres, como por ejemplo estos talleres que se realizan en el Spa y la Dinamo, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, de sugerencia, de idea de participación aquí en directo en los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez he recordado esto, como cada domingo, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. In store for